un ratito de tiempo, porque son las 20:00, yo creo que nuestros oyentes no están acostumbrados, van a esperar hasta ahí 5 y 8, podemos saludarnos tranquilas, estamos en Mujeres al Derecho y al Revés, como cada jueves, hoy unos minutitos antes, estuvimos esperando de hecho, acá sentadas, sí, hace estamos como 20 minutos, es la primera vez creo que esto sucede, sí. Que salimos así como muy puntuales, bueno y muy puntual ha llegado hoy mi compañera a mi izquierda, Natalia Zurraco, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Ante último programa de Mujeres al Derecho y al Revés. Se termina el año, sí, por eso creo que estamos tranquilos. Sí, con esa cosa de, no, se va a extrañar. No sé, estoy con... Hoy que vine temprano, como que me agarro una cosa de, ay, ya se termina y... El primer ciclo. Bueno, segundo. Segundo ciclo. Ciclo y medio. Sí, es como... O si querés, primer ciclo desde el Olimpo. Claro. Pero bueno, nada, con un dejo de melancolía de vivir el último programa. Bueno, te saludo, Mariana. Muy buenas noches, muy buenas tardes, noches a todos y todas. Esperando que llegue Vani, que está llegando ya en breve. Bueno, también lo mismo, así como con retorcijón, porque se está terminando, pero muy contentas por lo que hemos logrado y con ya nos estaremos juntando en el verano para planificar lo que se viene. Hay un ruido raro, me parece. Sí, es como un... Bueno, nada, vayamos a los medios de comunicación. Eso, sí, a los medios. Voy a decir que estamos transmitiendo desde el Ex Olimpo. Sí. Si no lo dice Vani, no lo dice Vani, nos olvidamos, pero no nos vamos a olvidar. Cada uno tiene como. Yo estoy en el lugar de Vani, no sé si voy a poder ocupar esta posición como corresponde. Pero puedo ir con el teléfono, que es otra de las cosas que le corresponde a Vani. Se pueden comunicar con nosotros al 50 31 47 13, interno 640. A ver si nos llaman antes. De último programa. Una vez llamó Sole, ojo. Nos claro, es verdad, ¿verdad? Para hablar, es verdad, para Mujeres Timiditas, creo que era. Bueno, a ver si nos llama. Y bueno, y si no nos podés llamar, ¿qué podés hacer? ¿Dónde nos podés escribir? Seguramente nos estás escuchando a través de www.labemba.com.ar. Ahí tenés el C-Box y nos puedes dejar tu mensaje. Qué raro que está esto. Sí, hay un acople lejos que no sé si la gente lo escuchará. Así. Es como raro. Ah, sí, se escucha. Sí. Bueno, y si no, nos puedes mandar un mail a mujeresalderechoyalrevés@gmail.com. Y si no, en Facebook nos buscás Mujeres al Derecho y al Revés. Llegamos. 190, chicos, 190 me gusta. Nos arrodillamos frente a la cámara. Me parece para que 191, ¿eh? Ah, 191. 192. Ah, bueno, claro, información. Algo así, recién estuve en Facebook y no. Bueno, ya. Chicos. 200 para el jueves que viene, sí, y acá se descontrola todo. Sí. Lo decimos así, último, pero ya después vamos a arengar para el último programa. Sí. Tiene que terminar el año Mujeres con 200 personas. Mujeres con 200. Me gusta. Y ya después, y es lo último mujeres que nos 200, falta. Claro. Mujeres con 200. después para el último programa, Mujeres con 200 está muy bien, ¿eh? Bueno, nos vamos a ver. Si nos quieres conocer, si quieren ver los programas. Ay, me olvidé. Ves los programas, no, porque nos ven a nosotras en las fotos. En las fotos, mientras escuchan los programas. Se escuchan. Y además tienen links a todas las organizaciones que ha venido. ¿Cómo me olvidé? Mujeres al Derecho y al Revés.blogspot.com. Es verdad, nuestro blog. Sí. Muy lindo blog. Le decimos a Juan que nos puede escuchar a través del blog, que anduvo preguntando en el Facebook. Ah, ¿sí? Por los audios de los programas, Juan, un nuevo me gusta de Facebook. Muy bien. Así que ahí tenés Mujeres al Derecho y al Revés.blogspot.com. Y si no, también en Facebook lo subimos. Sí. O sea que si estás en Facebook, lo que pasa es medio tedioso lo de ir bajando. Bueno, ahora sí, ya pasamos todos los medios de comunicación. Muy buenas tardes, noches. Johnny. No se está prestando atención, ¿eh? No, claramente. Buenas noches. Johnny, ¿cómo te trata ya fin de año, cerrando los programas? Tiene bien, pero ya como que ya me empezó a agobiar. Sí, ya no tiene. Sí, ¿viste? Como ya sí, ya está, va. Bueno, pero hoy entraste más tarde a trabajar. Hoy entraste más tarde a trabajar. Sí, sobre escucha bien. Ah. Sí, yo quiero decir algo, se escucha muy baja la voz de Johnny cuando sí. uno lo, ¿eh? Sí. No, acá, sí, sí, a veces se escucha bajo. Yo de acá lo escuchamos re bien cuando tenemos los auriculares, pero sí, es un comentario para que él no, la audiencia que viste que pide por él, por eso se escucha ya bajo. Bueno, nos vamos a un tema, nos vamos. Subimos un poquito la cortina y enseguidita volvemos. No quiera ser incubadora, dirán, no sirven estas mujeres de ahora. Mujer, semilla, fruto, flor, camino, pensar. Para oyentes fieles, se habrán dado cuenta que hoy no hubo cortina de protagonista de la semana. Uh-huh. Estamos con un solo tema que vamos a estar abordando durante toda esta tarde-noche, que es la protagonista, que también es el tema central, uh-huh, y que también tiene mucho que ver con mujeres. Mujeres en lucha, ¿no? Hoy vamos a charlar un poco, porque estuvimos viviendo esta semana el aniversario de 19 y 20 de diciembre de 2001, se cumplieron 10 años de las cacerolas. Pero las cacerolas como el detonante de un estallido social que hoy charlábamos un poco antes de fuera del aire, que no vino de la nada, que no nació de un repollo y que tuvo a las mujeres como un estandarte, como al pie del cañón para los reclamos, para sobrellevar la situación en distintos ámbitos, de distinta manera. Por eso también tenemos hoy como invitadas telefónicas, nos van a acompañar durante esta jornada, dos experiencias de lucha, de militancia diferentes. Desde acá, desde Buenos Aires. Vamos a estar hablando con Laura Vito, que hoy es militante del Movimiento Popular La Dignidad. Ella está desde el principio de este movimiento, cuando era Movimiento Casa del Pueblo, después pasó a pertenecer al MTR, Meter la Dignidad, y hoy es Movimiento Popular La Dignidad. Está desde el 2001 y bastante antes también en la militancia. También vamos a hablar con Lucy de Cornelis, que es la fundadora del Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha, que se organizó en la provincia de La Pampa en el año 1995, y que lo que permitió fue que las mujeres del campo empezaran a ocupar espacios sociales que antes eran en los que antes eran protagonistas los hombres, ¿no? Las mujeres asumieron un papel protagónico en la defensa de sus propiedades endeudadas, y esta era una función que tradicionalmente llevaban los hombres. Entonces le dieron visibilidad. Y en muchos casos, ya nos contará Lucy cuando hablemos, en muchos casos se trató de la manera que tuvieron de enfrentar, de superar una situación cuando los hombres estaban caídos, literalmente. Bueno, y eso es lo que pasó también en la ciudad de Buenos Aires, donde fue así el fuerte. ¿Cuántos hombres quedaron sin trabajo? Y este pater familia, que se encargaba de mantener a su familia y demás, entró en crisis, y la que salió a laburar fue la mujer. Uh-huh. Digo, y eso atraviesa distintos estratos sociales. Eso, digo, se ha enfrentado de distintas maneras. Acá estamos mostrando dos experiencias, pero digo, en líneas generales fue esto, fue qué pasa, porque ha sucedido en otros procesos históricos ligados a crisis económicas, donde ese rol del hombre, cuando desaparece, caen como a veces que se dice que las mujeres tenemos esta fortaleza para los momentos de crisis salir y poner el pecho. Bueno, lo que pasó acá fue más o menos eso. Uh-huh. Así que sí, en realidad es un poco, son las dos caras de este 2001 que queríamos mostrar hoy. Las mujeres en lucha, las mujeres del 2001, las que se eran con las cacerolas, las que bancaron los comedores y los siguen bancando y los bancaban desde antes también. Este rol de las mujeres dentro de los movimientos sociales y también cómo atravesó las relaciones de género. Exactamente. Todas. digamos, no, no solamente las de quienes estuvieron en la militancia, sino la de que en casa ya no alcanzaba y había que salir, y el tipo que no conseguía, y el tipo que se había quedado recién sin laburo y que estaba todo el día en casa, y cómo vamos a hacer, y cómo se empieza a hablar ahí muchísimo más fuerte de la doble jornada laboral, la mujer que sale y labura y vuelve y labura porque el tipo no puede terminar de acomodarse a esta situación. ¿Y cuántas mujeres se han transformado en dirigentes barriales después del 2001? También mujeres que nunca se habían enfrentado, estaban ligadas a este espacio privado, y cuando empiezan a salir un poco, nada, se dan cuenta de que hay otro espacio que ellas pueden ocupar, y como hablábamos fuera del aire, en una nota una de ellas decía, bueno, después no hay un vuelta atrás. Para en muchos casos. Sí, en muchos casos, porque también contábamos un dato del Centro de Estudios Mujeres y Trabajo, el CEMIT, que es un espacio de la CTA. Estela Díaz y Nora Goren presentaron hace poco el último informe que elaboraron, y lo que examinaron fueron la presencia de las mujeres en el mercado laboral en Argentina, y la información disponible lo que revela es que en el periodo de la postconvertibilidad, o sea, ya después del 2001, se redujo el índice de desocupación, o sea, en la medida en que se fue reduciendo el índice de desocupación general, disminuyó la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, su tasa de actividad y su nivel de empleo. Entonces, este dato es revelador de la forma que adquirió la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo en la década pasada, respondiendo en general a la necesidad de compensar el aumento del desempleo entre los varones, frecuentemente a través de formas precarias e inestables de contratación. Y otro dato también muy llamativo es que entre el año 2009 y el 2010, la tasa de participación en el mercado laboral de las mujeres descendió sobre todo entre aquellas mujeres que tienen el secundario completo. Entonces es como cuando se cae todo, salimos, pero en algunos casos no hay vuelta atrás, y en otros claramente sí, volvemos a este rol privado. Y sí, quizás las diferentes formas que hay de explicar un hecho cuando uno dice la realidad es objetiva, y en realidad acá lo que estamos viendo es que es altamente subjetiva frente al hecho de, bueno, salimos, ¿cómo significamos ese salimos a poner el pecho? Salimos a poner el pecho en una situación de crisis y en cuanto podemos volvemos. Exacto. Porque entendemos que este es nuestro lugar. O frente, salimos y la verdad es que nos encontramos con otra nueva situación y queremos vivirla de otra manera. Por eso digo, muchas veces cuando se dice que la realidad es objetiva y que, bueno, las mujeres hicieron tal cosa, bueno, no todas las mujeres somos iguales. Mostrar un poco esa heterogeneidad también. Y mostrar lo que venimos hablando siempre, que todos los hechos se pueden analizar atravesados por la perspectiva de género. Exacto. Y este también era un poco el objetivo de este programa. Nada, dar nuestra visión y hacer nuestro aporte a la conmemoración, de decirlo de alguna manera, de este hecho. De los 10 años que... Bueno, no sé, esto lo más allá de lo que veníamos charlando, fue muy fuerte. La otra vez hablábamos con Barney porque pasábamos por Plaza de Mayo, hasta la muestra de las fotos, y sí. Decíamos, creo que es el primer hecho de la historia que puedo contar en primera persona. Sí, a mí me pasó. Y la verdad que fue muy fuerte estar ayer también estuve en Congreso mirando las fotos y un corto que preparó la gente, los fotógrafos que estuvieron armando esa muestra, que está muy interesante. Y la verdad que uno recordarse en ese momento y pararse, me parece que también fue una necesidad nuestra poder hacer este programa, por más que sabíamos que iban a estar trabajándolo otros compañeros, porque también es poner afuera algo que uno todavía tiene adentro. El miedo que uno tiene adentro, el recordar exactamente el momento que te dijeron que se había declarado el estado de sitio, el momento de, bueno, gente que escribía diciendo, bueno, no sé, había gente que vos estás pensando, los que estaban en el centro y que todavía no habían vuelto y que iban a pasar. Todas esas cosas que nos quedaron todavía muy arraigadas. Las colas en las embajadas, son fotos que uno no... Las personas que estaban afuera del país y llamando y escribiendo, preguntando qué es lo que estaba pasando acá. Uh-huh. Yo el otro día lo comentaba con una amiga, con oyente que nos saluda, Gisela, le mando un beso, también es distinto cómo lo vivió cada uno desde su lugar también, porque yo le decía que mi recuerdo es como otro, mi recuerdo es como más afuera, más viéndolo por la televisión y estando como en otro lugar. También, y qué lectura hace uno ahora de eso, como uno quizás hace 10 años, en mi caso en particular, lo veía y lo sentía de una manera, y qué relectura puede hacer uno 10 años después, habiendo atravesado todo esto y con 10 años más encima. Que también eso es un... ¿no? Es otro tema, pero bueno. Nada, vamos a levantar un poco. Vamos a levantar un poco. Levantemos un poco, vamos. Nos vamos un tema. Levantanos, Johnny. Semi ojitos.

volvemos. Segundo bloque de Mujeres al Derecho y al Revés. Y como adelantábamos, ya tenemos la primera llamada telefónica. Está con nosotros Laura Vito, militante del Movimiento Popular La Dignidad. Muy buenas noches, Laura. ¿Nos escuchás bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Laura, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos, por querer participar con nosotras en este Día de Mujeres en Lucha, la titulamos. Gracias a ustedes por llamar y tener en cuenta a las mujeres que venimos luchando desde hace bastante. Laura, contanos un poco desde cuándo vienen ustedes trabajando. Hoy estamos trabajando un poco lo que fue 19-20 del 2001, los 10 años, pero queríamos recuperar un poco más la historia que hubo antes, cómo se llegó al 19-20 del 2001. Bueno, nosotros como movimiento en el barrio de Villa Crespo arrancamos un laburo territorial a partir de la recuperación de un patio barrial abandonado por el gobierno. Lo recuperamos con un grupo de vecinos y empezamos ahí a armar una asamblea barrial, popular, con actividades para el barrio y demás, en el año 96, más o menos. Y bueno, a partir de ahí, la crisis ya se vivía en todos lados, cada vez más compañeros se quedaban sin laburo, sin vivienda, sin posibilidad de alimentar a los hijos, las compañeras teniendo que salir a bancar en la olla, digamos, el sustento. Y bueno, ahí empezamos a organizarnos y a dar pelea, entendiendo que la única manera era juntándonos en asamblea, haciendo piquetes, saliendo a la lucha. Eso es del 96. Y después vino todas las puebladas de Tartagal, de Curralcó, más tarde en Mosconi, y ahí es como que se va consolidando ya el movimiento piquetero, ¿no? Sí, yo te comentaba hoy, estuve leyendo la nota que publicaste en Nuestra Voz, que es la revista que saca el Movimiento Popular La Dignidad, que va por el número 4 y que de paso la recomiendo, y hablabas de una Asamblea Nacional de Trabajadores que integraban gran parte de los movimientos piqueteros, que se junta unos meses antes del estallido, junio y septiembre. Sí, y la ANC, que la Asamblea Nacional de Trabajadores, estaba integrada por varios movimientos piqueteros, casi todos los que en aquel momento eran organizaciones piqueteras, y bueno, los movimientos que también habían construido los partidos políticos de izquierda, ¿no? Nosotros integrábamos en esa asamblea, en ese momento ya éramos Movimiento Teresa Rodríguez, teníamos como un laburo a nivel nacional, nos habíamos articulado varias organizaciones y estábamos todos en la Teresa Rodríguez. Y bueno, y ahí se arma, empiezan a programar planes de lucha, eran asambleas enormes, La Matanza, dos muy importantes, y uno de los planes de lucha que se coordina es el del 20 de diciembre en Plaza de Mayo. Obviamente no significa nada en ese momento cuando lo pensamos, ni nos imaginábamos que el 20 de diciembre del 2001 iba a ser lo que sucedió. No es que el 20 de diciembre fue porque nosotros pensamos esa media lucha en ese momento, nada que ver, pero ya había como una organización previa importante, y muchos de los que estábamos ahí también éramos hijos de los compañeros que lucharon en la década del 60 y del 70 contra las dictaduras. Entonces, como había toda una impronta militante de lucha muy fuerte que se expresaba todo el tiempo. Y básicamente, y volviendo por ahí al tema de nuestro programa hoy, ¿cómo pensás a las mujeres en todo ese proceso, en diciembre del 2001? Y bueno, las mujeres básicamente fueron las que llevaron adelante la lucha, prácticamente, porque lamentablemente los compañeros estaban como perdiendo sus fuentes de trabajo, el proceso de privatizaciones, la aplicación de las políticas neoliberales y todo eso fue dejando a los compañeros relegados prácticamente, no solo de sus trabajos, sino también de la posibilidad de luchar, porque con unos procesos bastante complejos a nivel social, ¿no? Sobre todo en los pueblos del interior, donde bueno, no había nada, se quedaba sin laburo y no había con qué vivir. Y ahí, bueno, las mujeres somos las que empezamos a decir, no, acá hay que pelearla, acá hay un Estado responsable de todo esto, hay que pelear contra ese Estado, hay que recuperar nuestra fuente de trabajo, tenemos que cortar la ruta, tenemos que darle de comer a nuestros pibes, y bueno, no nos comíamos ninguna, o sea, desde cortar rutas, hacer ollas populares, asambleas, organizarnos con comedores comunitarios, pidiendo a los vecinos y a los comerciantes una zanahoria, un cacho de carne para poner en la olla, todo con organización de las mujeres. Unos ovarios increíbles y una conciencia de que era posible luchar y salir adelante, ¿no? ¿Qué hace hoy, 10 años después, qué balance haces, qué análisis haces de este trayecto? Digo, tuvimos que salir, teníamos que darle de comer a nuestros pibes, nuestros hombres estaban cayendo, salimos a la ruta a pedir en los comercios para parar la olla. 10 años después, muchas quedaron en ese rol, en ese lugar, y muchas otras volvieron a su espacio privado. Digo, ¿vos qué recorrido hacés? ¿Cuál es tu balance, tu análisis de estos 10 años? Sí, yo lo que veo, lo que vemos nosotras, es que todo este proceso de lucha, digamos, dio como un nivel de conciencia y una fortaleza muy diferente a la que existía antes, y sobre todo entender que es posible que nosotras organicemos nuestras vidas, ¿no? Y que no dependemos de nadie para eso, y que nuestra fuerza, nuestra unidad, nuestras posibilidades de organizarnos están ahí y nadie nos tiene que invitar a hacerlo. Hoy lo que hay es eso, es conciencia de organización, conciencia de lucha, memoria de lo que es encarar la pelea, de resistir la represión, y bueno, de recuperar fábricas, porque no me olvido de las compañeras de Brugman, por ejemplo, que recuperaron la fábrica y eran la mayoría mujeres, ¿no? Que tomaron en sus manos ese proceso. Básicamente eso, la conciencia y la capacidad de que juntas y organizadas podemos salir adelante y combatir los avances de este sistema, ¿no? De explotación, de opresión, tanto el capitalismo como el patriarcado. ¿Y cómo ven esto los compañeros, digamos? ¿Hay un reconocimiento a este lugar de la mujer, digo, dentro del movimiento al que pertenecés o dentro de los movimientos sociales en general? ¿Se repite esto que vemos tanto en otros ámbitos de las cúpulas masculinas y las bases femeninas? ¿Cómo lo ves? Sí, es difícil, ¿no? No voy a decir sí, los compañeros lo rebancan, pues no. sabemos que no es tan fácil, digamos. Nosotros puntualmente lo que hacemos es tratar de generar espacios de discusión colectivos entre varones y mujeres y problematizar, digamos, qué es el patriarcado, cómo opera el patriarcado en nuestras vidas y en las organizaciones sociales, y cómo colectivamente, digamos, luchar contra esos mecanismos de opresión que están instalados y que nos atraviesan a todos, y que para los compañeros, por más que tengan voluntad y cuando uno problematiza teóricamente esas cuestiones hay una aceptación, en la vida cotidiana, digamos, aparece, se expresa todo el tiempo. Digo a nivel de la organización, sin contar lo que sucede en los barrios con las compañeras maltratadas directamente por sus maridos, digamos, que bueno, ahí ya tenemos como otro nivel de organización y tratamos de nuclearnos, de que las compañías, digamos, se defiendan, de echar a los tipos, de echar a los golpeadores, digamos, pero eso es como otro plano. Ya hay una voluntad de la organización y de todos los compañeros de problematizar esto y hacen muchos esfuerzos, pero lo cierto es que si nosotras no nos ponemos a debatir estas cuestiones, no es que fluyen espontáneamente. Y así como para ir cerrando, ¿cuáles pensás que son los grandes desafíos que tienen las mujeres de los movimientos sociales de acá en más? Me parece que tenemos como la responsabilidad de asumir el poder popular que hemos sido capaces de construir y a partir de asumir eso empezar a ocupar lugares, a luchar, a confrontar los niveles de... Sí, con eso se confronta, a profundizar nuestras formas organizativas y avanzar en la lucha, ¿no? Avanzar, a profundizar todo lo que hemos construido, porque si hoy podemos hablar de poder popular y de construcción de poder popular y de organismos de poder popular es porque las mujeres fuimos mayoritariamente y seguimos siendo mayoritariamente parte de ese proceso. Entonces,

Y bueno, ahora vivo en Santa Rosa, La Pampa. Ahora estás en Santa Rosa, La Pampa. La invitamos a Lucy a compartir con nosotras esta jornada porque ella es la fundadora del movimiento Mujeres Agropecuarias en Lucha, que surgió en el año 1995 cuando al frente de 650 mujeres del campo paró el remate de sus tierras cantando el himno nacional. ¿Es así, Lucy? Sí, es así. No solamente el mío, sino miles y miles de campo paramos. Exactamente, a partir de ese hecho ustedes han logrado que muchísimos productores salvaran sus tierras, ¿no? Sí, sí, vos fíjate que ya habían desaparecido 200.000 y tenían previsto que tenía que desaparecer 300.000 productores más, que no eran viables para el modelo neoliberal, ¿no? Era el depender que desaparezcan los productores y venían los a comprarla con las hipotecas que los productores se endeudaron en el banco. El fin era que también las hipotecas se vendieran a Estados Unidos. Nosotros impedimos a las mujeres que eso se llevara a cabo porque había 14 millones de hectáreas hipotecadas en el Banco Nación. Cuando llegó el 2003, con la llegada del presidente Néstor Kirchner, pudimos las mujeres conversar con Felisa Michele, que era directora del banco, y empezamos a trabajar. Y bueno, salieron, ahí fue que salieron los productores del endeudamiento con la tasa de intereses que cobraban las deudas, ¿no? Que eran todas infladas con unos intereses usurarios. Lucy, contanos cómo fue ese día. ¿Qué recordás? ¿Cómo se te ocurrió salir corriendo a la radio a contar tu historia? ¿Cómo fue que se acercan las mujeres y hacen tu historia propia y así después todas con la historia de todos los demás? El 28 de mayo del 95 llega el rematador a mi casa a tomar posesión de mis bienes, ¿viste? Entonces, bueno, ante la desesperación, al otro día, lo que le pedí a Dios esa noche que me diera qué es lo que tenía que hacer. Y bueno, fue correr a la radio de mi pueblo, donde convoqué a las mujeres, conté la historia, y bueno, a la salida me esperaban mujeres. Después me fui a otro pueblito, Eduardo Castec, y también me conté la historia, viste, lo que se venía. Yo creo que era una misión ya que tenía que cumplir. Y bueno, en 3 días armamos la primera asamblea, que fueron 350 mujeres de 21 localidades de La Pampa, a donde le estaba pasando a todos los mismos, ¿no? Entonces de esa asamblea quedó que a partir de ese momento no íbamos a permitir que a ningún chacarero más se le sacara una herramienta ni un pedazo de tierra. Bueno, se enteraron otras mujeres de otras provincias y así se hizo el 21 de septiembre de ese mismo año la Asamblea Nacional con 1.000 mujeres de todo el país. Bueno, ¿qué tenían que hacer para frenar esto? Que era, yo digo, como masa de levadura que se crecía y crecía, era parar, ¿no? Y que con qué era parar era con mi remate de mis cosas, ¿no? Entonces ahí en mi esposo cae, 14 días antes del remate, queda hemipléjico a los 51 años. Y bueno, fue dura y a partir de ese momento empezamos a recorrer el país parando remate, solamente cantando el himno nacional y rezando. Yo creo que si nosotros no hubiéramos nacido, la soberanía argentina hoy ya no la tendríamos, porque venían por todo. Ya se habían llevado todo, ¿no? Todas las empresas, y lo último que quedaba eran las tierras. Nosotros las mujeres, solamente, ya te digo, abrazadas a nuestra tranquera, a nuestra familia, impedimos que eso se llevara a cabo. Lucy, ¿por qué convocás a las mujeres? Cuando vas corriendo la radio, ¿por qué llamas a las mujeres? Y porque somos las mujeres, yo digo que tenemos que cuidar el nido, ¿no es cierto? El nido, y porque nuestros hijos estaban estudiando, nuestros maridos estaban de brazos caídos, el hombre de campo, el pequeño productor, siente una vergüenza inmensa, ¿viste? Se sentía un fracasado, de hecho que se mataron muchísimos, y bueno, los quedaban nosotros la mujer. Yo dije que ese día largué el delantal y no sabía lo que era una asamblea, no sabía lo que era una convocatoria, y bueno, ahí estuvimos todas las mujeres. ¿Vos no tenías? Gracias a Dios. ¿Vos no tenías experiencia previa en ninguna agrupación social, política, gremial? No. Nada, absolutamente nada. Todo yo digo que cuando todo se derrumba, siempre nacen estas cosas, ¿no? De lo más profundo nace algo que para poder decir, no puede ser, yo tengo que salvar, tengo que luchar por lo que es la familia, lo que es nuestros hijos, que por el futuro de la Argentina en ese momento, decíamos, pero después de andar y recorrer, que me tocó ir a México, a donde una cumbre latinoamericana, ¿viste?, donde se peleaba, y que yo digo, ¿dónde vivíamos nosotros? Estábamos, viste, como que hubiéramos estado entre una damajuana aplastada con un corcho, siempre dije, y bueno, y empezamos a aprender lo que cuál era el enemigo que teníamos enfrente. Y después de este trabajo, de toda esta lucha de tanto tiempo, hay una reflexión también sobre este lugar que ustedes ocupaban antes, quizá más del lado del cuidado de los hijos, pero adentro de la casa. Ahora hay un incentivo quizá a las mujeres más jóvenes a no salir a la lucha cuando es el último recurso, y sino a participar del... Sí, perdón. Sí, yo creo que tenés que estar atento, ¿no? Porque esto pasó y yo siempre digo que quedan agazapados, pueden volver. Entonces, que esta experiencia nuestra, con el menor intento que veamos de algo las mujeres, ¿no? Ya sea de cualquiera, ¿no? De tu barrio, de la violencia, todo, tenemos que salir rápidamente, ponernos en guardia, digo yo, estar en guardia. Porque nosotros venimos de una época muy distinta, ¿no es cierto? Yo creo que hoy cambió todo esto, hoy no se va a permitir más nada. Nosotros éramos mujeres que lo único que nos habían enseñado era a atender nuestros hijos, nuestro hogar, y que costó mucho, ¿no? Porque la misma sociedad no te veía con buenos ojos, nos veíamos con las mujeres que de la hora de la calle éramos, ¿viste? Que en vez de estar cuidando al marido, habíamos salido a pelear. Fue muy difícil hasta comprenderte tus otras pares, ¿viste? Yo creo que hoy no es así, hoy ya es distinta la mirada en todo esto. La experiencia del movimiento Mujeres Agropecuarias en Lucha, además, se desparramó por el país. Digo, ustedes hoy hay experiencias similares en Río Negro, en Neuquén, ¿no? En todo el país. En todo el país. Y bueno, mirá, de hecho que vinieron a filmar, se llama Los Gritos del Silencio, una película, la pagaron las italianas. Y pues la están pasando ahí en Italia, la pasaron mucho para experiencia, que sirve de experiencia lo nuestro. Y yo digo, con la crisis que hoy está viviendo toda Europa y más de todo esto, yo creo que esto también le va a servir a ellas, ¿viste? Que todo va a servir, todo sirve en el mundo que vivimos. Ahí el poder enfrentarse al poder económico, tenés que tener, viste, esa experiencia con lo que nos pasó y le va a servir a ellos, porque el poder económico mundial, que hoy están, yo digo, son guerras sin armas, si no matan a la gente, viste, el poder económico mata a esta gente. Y yo creo que ya vemos como hoy salen también a manifestarse a todo lo que le está pasando, y es bueno. Y solamente con el único arma que teníamos nosotras era cantar el himno nacional y rezar, y con eso nos metían presa, los procesaba, y cuando los traidores de la patria se llevaban todo el dinero afuera. Lucy, ¿cómo vos decías, largaste el delantal, ¿cómo lo tomó tu marido este nuevo rol? ¿Cuál fue su reacción? Malísimamente. que te comprendían tus mismos hijos, ¿no? Tu marido. Mi marido, te digo, yo iba a defender y yo volvía a mi casa y tenía la puerta cerrada y me dormía arriba en un escalón de mi casa porque no me abría la puerta. Después, aparte, cuando ella queda en silla de rueda y más, los enemigos lo llamaban y le decían, ¿dónde está tu mujer? Tu mujer va a saber dónde está tu mujer, está acostada con tipos en Buenos Aires y no está peleando. Hacían conmigo y con otras mujeres, ¿viste? Fue durísimo, mirá, chica, la pelea esta fue tan dura que nosotros tuvimos 5 capitanes atrás investigándonos, que teníamos amenaza de muerte, que te iban a matar tus hijos, tus nietos. Mira, a mí me pusieron hasta un coche con droga en Buenos Aires porque era la única forma, decía, que mandaba desde el gobierno que me podían parar, de esa manera me podían parar. Me salvé, pero no sabía. Bajo ese taxi en la esquina estaba toda la policía. Bajé del microcentro, viste que no paran los taxis, de un banco, y me estaba esperando porque habíamos ido el día antes, éramos 3 mujeres, y cuando ahí adentro estaba, y le digo, un tipo de todo cortado, el pelo rapado bien finito, y se da vuelta y dice, ¿esto qué es? Dice, droga para mi papá. ¿Cómo para su papá? Bájeme. A la esquina estaba toda la federal. Cuando voy a México, iba a ir a México, no me daban el pasaporte, viste, para salir del país, no me lo querían dar, y me dice, de que me conseguí por una prefectura naval, me dijo, usted, por favor, nunca más lleve ninguna valija, ninguna baulera, lleve todo con usted, porque usted está marcada para esto. Cuando los militares, esto que fuimos, que decíamos que éramos mujeres, éramos guerrilleras, que lo único que hacíamos éramos que estábamos luchando para el aborto, mujeres para el aborto, y yo les fuimos 200 mujeres, dijimos a Aeronáutica, y a usted le parece que todas nosotras no tenemos, ya no tenemos ni menstruación, así los militares, yo no tengo útero, que vamos a estar peleando para el aborto libre, estamos peleando por la vida de nuestros hijos, por el futuro de nuestros hijos, por el futuro de nuestra patria. Muy dura la pelea, pero yo creo que, mira, yo te digo que te sentís tan realizado cuando la gente lucha por uno, está luchando por uno y por todo lo demás. Sentís sentís tan plena cuando peleás por derechos propios y derechos para los demás, que no hay nada en el mundo que te pueda, ¿no? Yo tenía una vida tranquila de hogar y demás, que no tenía problemas económicos, y te digo, después me pasó lo que me pasó, pero no la cambio por esta vida. Es hermoso, es hermoso luchar por los ideales. Hoy, gracias a Dios, tenemos a nuestra querida presidenta, que realmente, digo yo, ser grande y ver nuestros sueños realizados de jóvenes, y bueno, yo digo, mira qué generosa es la vida, ¿no? Haber pasado todo lo que pasó y todavía ver los sueños cumplidos. Gracias, Lucy. Muchas gracias por tu testimonio, por estar presente. Hoy eras un ejemplo en este día de Mujeres en Lucha, lo que han hecho allá y que ha permitido que se replicara la experiencia en distintos puntos del país. Queríamos tenerte acá para difundirlo y recordarlo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicas. Hasta luego. Ovario fuerte, di lo que vales. La vida empieza donde todos son iguales. Ángela Jace, o antes Manuela. Mañana es tarde y el tiempo. Estrato roja, se hizo el torbellino que hoy suena la radio. La ceniza no caía desde su cigarro y estaban sus ojos desamándote. Alquiló una que jamás gustó. Hizo un par de promesas imprudentes y así fue que de ellas se aburrió. Las minitas aman los payasos y la pasta de astilleros nunca se rendía. Tuvo un palacete por un par de días. Capiñaba sentado en los containers. El maldito amor de tanto miedo da. Y allí estaba al fin acechándolo. Ciertos reyes no viajan en camello, ellos andan al tranco del amor. Esos tipos soplan con el viento al rebaño su perro. Tienes derecho a ejercer tu sexualidad de manera saludable y a decidir cuándo y cuántos hijos tener según tus convicciones y posibilidades. Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Pasión por la vida. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación. Hola, estás escuchando Mujeres al Derecho y al Revés por FM La Bemba. Dejendú Jinacoanga. Mujeres, cuña al Derecho y al Revés, FM La Bemba. Aquí llegaron las hormigas. Mujeres te invita a... Hay varias cosas. Así, cuarto bloque. Uy, se me escapa el micrófono. Mujeres al Derecho y al Revés, seguimos a las 9:05. Tenemos algunos mensajes. A ver, Gisa dice, acá estamos, buen programa. El Pela dice, construir poder popular hacia el socialismo, que no es con la plata de los demás, como dice Cris, sino con los recursos de los y las que viven del trabajo de los y las laburantes. Gracias, Pela, por el comentario. Y ahí estamos, tranquilo. Tranquilo el día de hoy. Yo no te noto, ¿no querés hacer catarsis? No. Después les cuento, es una anécdota muy graciosa. Un tipo no me dejó salir de un edificio, ¿entendés? Yo estaba dentro. Pero generalmente no te dejan entrar. Claro, es lo más lógico, ¿no? Sí. Porque si uno entra en un edificio y te dejas entrar a cualquiera, la gente puede entrar a llevarse a lo que no es suyo, ponele. Sí. Pero la cuestión es que a mí no me dejaban salir. Alguien me tenía que venir a abrir del lugar de donde yo venía. Porque entra, no me deja salir. Señor, deje, por favor, le digo, me abre, déjeme salir. No, pum, me cierra la puerta. ¿Pero por qué? ¿Me dejás salir, por favor? No me dejaba salir. Y no, no, porque te tiene que venir a bajar a abrir la persona que te hizo entrar. La no, pero yo quiero salir, digo, no voy a... Me sentí mal porque no me dejaban salir de un espacio, digo. Me dejaron encerrada en un edificio y no me dejaba salir. Era la última que faltaba, digamos. Por una cuestión de seguridad contra la propiedad del señor y de toda la gente que vive en el edificio, no dejan salir a la gente que está dentro. No, ya sé. ¿Entendés? No, cosa de que si vos te llevas algo, te quedan atrompadas entre todos. No claro. sé cómo, cuál hay, es la hay movida. Hay un caos en esta ciudad. No, diciembre. Bueno, yo realmente... me dejó entrar después, me dejó salir una chica, ¿no? Que es un poco más coherente, un poco más de sentido mujer. Común. Claro. Y mujer. Y bueno, y el tipo me terminó como tirando un rosario de puteadas desde el ascensor, porque obviamente yo le peleé y bueno. Y nada. Y divertidísimo. Pero no me dejaba salir. Qué mal. Así que la primera vez que me pasa en mi vida no me dejan salir de un edificio. Por seguridad, ¿no? Tenés que ser libertad ambulatoria. Sí, no sé. Cuarto. No me dejaba salir el tipo. Increíble. Manga de locos. Bueno, la estamos con el mujer. No, esto de día, Johnny, la verdad que la ciudad de Buenos Aires. La gente está muy loca. La gente está muy loca. Bueno, ¿vamos a invitar? Bueno, invito. Mujeres te invita. Se inauguró Patrón, la muestra artística sobre el trabajo digno en el Centro Cultural Recoleta. La obra propone una colección de prendas confeccionadas por la cooperativa La Alameda, integrada por personas rescatadas de su condición de esclavitud, para vestirse con los geometrales y desnudar la intrincada trama de tráfico de personas y su sometimiento a los talleres base de la indumentaria. Cierra el domingo 22 de febrero, ya dije, Centro Cultural Recoleta, listo, vaya. ¿Todos los días? No, Juli, no me empieces a preguntar cosas que no sé. Si yo digo esto. Así nos invita. Así si yo nos solo invita. Digo esto, no me pregunten más nada. Pero Mujeres te Invita tiene código. Si yo te cosa? Pregunto, ¿es gratuito o no? Si yo no digo nada, ¿qué día? No ¿qué me horario? Pregunten nada. No, ¿viste? Claro. Así no se bueno. puede. Así no se puede invitar. Por eso. Por eso está a cargo tuyo. Por eso vamos a invitar el jueves que viene. Para el jueves que viene. Al último programa de Mujeres al Derecho a Redes. ¿Cuál es la idea? A ver. Lo cocinamos antes. No te preocupes, que parece un delirio, pero desarrollamos la idea. Sí, hay contenido, hay contenido. Bueno, hay contenido. Sorprendeme. No sé, hay fiesta. Hay fiesta. Sí. Bueno, hay fiesta. Fiesta con contenido. Hay fiesta bien. Con las mujeres. Arrancamos de movida, arrancamos media hora antes. Ahí está. Apa, ¿por qué? Porque no hay nadie antes. Qué bueno. Y porque es el último programa y necesitamos como... Necesitamos llegarnos. Lo amerita, lo amerita. 19.30 a 21. Fue un gran año. Fue un gran año. Estamos en los 193 me gusta, o sea que vamos a pegar los 200. ¿Cómo era? 200. 200 para las mujeres. Ah, 200 para las mujeres. No sé si era así. Pero igual, bueno, ya lo vemos. No importa. Después lo escuchamos. Después lo escuchamos. Cuando suene, te lo vemos. Pero bueno, nada, los invitamos a... Vamos a invitar a las mujeres de la Bemba. No, iba a decir a todos y a todas, no, a todas. Invitamos a las mujeres de la Bemba a estar acá en el piso. A menos que quieras. No, nada. Ah, no, sos hombre. No, la idea creo que era invitar a las mujeres de la Bemba que participan en muchos otros programas para que compartan la mesa con este programa que, bueno. Cuenten sus experiencias. Hoy somos cuatro mujeres, así que la idea es que vengan todas las mujeres. Uh-huh. Pero digo, si sos oyente y te querés pegar una vuelta. Bien. Pegate una vuelta, a morir. Para afuera igual. Gise, pero... Olga Viñolo. Sí, es verdad. Mujeres, me gusta. Tenemos muchas oyentes fieles que se van a copar para venir, ¿eh? Pueden traer algo para tomar. Me parece súper interesante que pueda venir gente de la radio que está haciendo radio, mujeres que tienen otros roles en otros programas, haciendo otras cosas, que puedan aportar acá. Desde podemos solo. Intercambiar. Por eso vamos a hacer. Se viene algo musical también, que estamos se está cocinando. Algo musical. O sea, ojo que. Fetén. Ojo que el último programa de mujeres se viene con todo. Así con que todo. Los invitamos. Y una protagonista estrella, la protagonista. La protagonista. Y no vamos a decir quién es, no, pero. No. Si ustedes. Es la protagonista piensan, del año, no es la protagonista de la semana. La protagonista que estuvo siempre. Siempre. Es ella. Y va a estar, la vamos a convocar al piso. Sí. Así que. Y además, como un adelantito de lo que puede ser 2012. Los oyentes fieles pueden llegar a saber que es alguien que se viene también para el año que viene, que queremos hacer algo ahí. Sí. Una gran amiga. Ya es una amiga. Es una amiga. Sí. Claramente. Sí, bueno, no se lo pueden perder. Bueno. No se pueden quedar en su casa. Ya se caló, ya da para hacer. Acá hay aire acondicionado. Explota. Hay mucho calor humano, pero... Iba a preguntar algo que quizás no sé si está bueno que lo pregunte. ¿Hay como alguna consigna de que vengan las vengan mujeres? Las mujeres de la Bemba. Está, ok. Listo. A ver, hablar de... Igual, a ver, muchas mujeres juntas. Aire va. No, nos vamos a organizar, chicas. Ya tenemos, estuvimos trabajando. Si no, caemos en el estereotipo del tema de que las mujeres hablamos todas juntas. Es un programa lleno de sorpresas. Lleno. Eso, o sea, además se viene... ¿Nos querés llamar por teléfono? Nos llamás por teléfono. ¿Querés traernos un regalo para poner el último? No parás de manguear. Ya mangueaste chupi y regalo, boludo. Pero que tenemos oyentes que se copan. Macanudos. No, macanuda, porque las oyentes. Macanuda. Si querés te regalo, puede ser hombre y te regalos, ¿eh? Ahora no te podemos dejar entrar al piso. No, sí, lo podemos dejar entrar al piso, pero los micrófonos son exclusivos de mujeres de la Bemba. Pero no es con el río de la puerta. Ah, sí, al final, bueno, no entendí, yo entendí que solo podía venir. Bueno, está bien. Que entren, no hay problema, no le vamos a dar el micrófono para que hablen, pero... Pero que entren, se colocan como ahí al costado sobre la ventana o sobre los paneles acústicos. Muy bien. Y observan el programa. Bueno, vamos a tener cámara de fotos, vamos a hacer una fiesta. Bueno, y bien. Recuerden 7:30, ¿no? Nada de ponerlo a las 8 y decir, uy, me perdí, no, la media hora la puedes perder. No, hay que hacer ahí. Arranca al principio. Hay que hacer bombo desde hoy. Sí, sí, vamos a bombardear 7:30, 7:30, 7:30, 7:30. Así que bueno, nada, puntual, empezamos puntual, nos vamos puntual. Vamos puntual. Sí, no, aparte, terminando ya está la gente del puente afuera, hoy tienen... Programa, acabo de ver llegar invitadas de del puente con un tema muy especial, así que si quieren ir, es verdad. Podemos dar como el espacio rápido. Yo, mientras estábamos hablando, tírenle un chiflido a los chicos de él. Porque como llegué tarde, yo tenía algo para contar de la protagonista de la semana. Que era importante y lo voy a contar, que es, bajamos otra vez a la seriedad. Porque hoy, un 22 de diciembre, en el 97, fue la masacre de Acteal, que es una comunidad... en México, y bueno, y se cumplen hoy 14 años. 14 años. Fueron en el 97. Murieron muchísimas personas en manos de grupos paramilitares en México, así que los que les interesa el tema pueden buscar en internet, está la página de la Red Zapatista, y ahí pueden encontrar un montón de información. Incluso hay programas de radio, están en Tzotzil, en Tzeltal, en los idiomas de las comunidades aborígenes, y también en español. Hay programas que hacen como programas de radio, hay algunas emisiones especiales sobre el tema, así que está buenísimo que lo podamos recordar, que bueno, es algo que también tiene que ver con lo que pasa acá también con la tierra, con la relación de las mujeres con la tierra, que en México no pueden... por costumbre y por una cuestión de ley, no pueden heredar directamente la tierra, y bueno, así que hay toda una cuestión ahí que otro día la vamos a charlar. Antes de saludar a la gente del puente, quiero mandar un abrazo grande a mi hermana, que es el cumpleaños, que ya en un ratito llego, y nada, que la quiero mucho y nos vemos en un rato. Y ahora Nos deja un mensaje acá Ofelia, que dice: buen programa, interesante entrevista a la mujer que pudo organizarse en defensa de los que trabajan la tierra. Así que gracias Ofelia por estar escuchando, dejarnos un mensaje. Muy buenas noches. Hola, Lucio. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? Un poco cansado. No, no, mucha alegría en todo tu ser, ¿no? No, más allá de una cuestión de alegría, necesito como horas de sueño que no estoy teniendo. Sí, sí. ¿Y siempre agitado? Agitado, creo que más que agitado, necesito tomar Centrum, lo que toma es Baraglia. ¿Qué tomas Baraglia? Para agitarme y no, y que no me pase nada. ¿Qué tomas Baraglia? ¿No viste la propaganda que el tipo va así por la calle, así como esquivando cosas? No. Pero bueno, capaz no importa. Que lo mejor es dormir. Lo mejor es dormir, pero bueno, hay que sobrevivir. Y es un tema. Bueno, ¿de qué va el programa hoy? Bueno, hoy tenemos un programa bastante especial, teniendo en cuenta que es el anteúltimo programa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, vamos a hablar un poco de la cultura de la impunidad. Y tenemos algunos invitados, como es la madre de Kiki Lescano, y no sé si estarán llegando, pero también va a venir alguien, teniendo en cuenta que se cumplió otro triste aniversario de la masacre de Floresta, ¿no? Uh-huh. Pronto, y bueno, más o menos vamos a charlar sobre esos temas, seguramente gente con más vitaminas que yo, por lo menos para ponerle un poco más de huevo. Vos haces el aguante, o de es varios importante, también, ¿no? De varios, hay sí, que de varios un y poco huevos. De dos y dos. Sí, sí, sí, las dos cosas. Bueno, viene ya perfecto. Están acá las invitadas en el estudio, está llegando la gente del puente, así que les vamos a dejar el espacio dejamos tempranito. Espacio rápido. Yo tengo más energía. Puntual, que sí. Sí, no, creo que cualquiera tiene más energía, sí, que Lucio, me parece. Hoy, en especial hoy. Yo creo que ese altoparlante que está ahí tiene más energía que Luz. Bueno, que tengan un buen programa. Gracias. Y bueno, y nos vemos el próximo jueves. Hasta el 29. Chau. Patrón, la reina del Nilo. No creo que yo patrón, la reina del Nilo. Es experta en belleza, pero tiene acné. Creo que yo patrón. todo Egipto a tus pies. Creo que yo patrón la reina.